sucedió, qué nos pasó. No me explico cómo fue posible que así terminara tan gran ilusión. Sucedió tan de repente, tan de repente pasó, que hoy hasta la misma gente nos pregunta qué pasó, qué pasó. Yo no sé qué pasó. Solo sé que me quería, que yo te amaba también. Y hoy que han pasado los días, me pregunto qué pasó. ¿Qué nos pasó? No me explico cómo fue posible que así terminara tan gran ilusión. Sucedió tan de repente pasó, que hoy hasta la misma gente nos pregunta qué pasó, qué pasó. Yo no sé qué pasó. Solo sé que me querías, que yo te amaba también. Y hoy que han pasado los días, me pregunto qué pasó, qué pasó. Yo no sé qué pasó. Cuando un amor se termina, olvidarlo es lo mejor. Otro se encuentra en la esquina y lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó.